Esto es RAI. Radio Andalucía Información. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. In the lane, snow is glistening.

Sometimes the jackpot question in advance. What are you doing? Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz, a nuestro tiempo de Navidad, a nuestro tiempo de buenos rollos, a nuestro tiempo de luces salpicando, guiñando, arbolitos, tópicos, más tópicos, menos tópicos, más ilusión, por supuesto que sí, tampoco hay que exagerar ni más ni menos. Esta mujer ya la conocéis, seguro que sí, si no la conocéis os la presento. Aquí Diana Krall, aquí la orquesta de Clayton Hamilton, aquí Mr. Boulevard de Jazz, aquí Miss Boulevard de Jazz, aquí unas amigas, aquí unos amigos, aquí una hora magnífica para estar tranquilamente. Estás pesada, tienes pesadez de estómago y tú también. Bueno, pues un antiácido, un buen antiácido que te hace aligerar, un buen antiácido. Estas músicas son agradables y aparte esta tía lo hace muy bien, tiene mucho feeling, es una rubia perversa, entre comillas, pero es muy buena, lo hace muy bien, se acompaña de gente muy buena, de músicos muy buenos, y ella tiene el jazz perfectamente en la cabeza. Es una tía, a veces le falta un puntito de oscuridad, es tan clara, es tan científica, es tan que todo lo resuelve muy muy muy muy bien, y a veces no es tan bueno eso de resolver toda la ecuación toda completa. Quizás a veces es mejor perderte un poquitín. Aquello que hacían los clásicos en la época del barroco, lo que se llamaba el ad libitum, pues de vez en cuando hacer un ad libitum es eso, es perderte un poquitín. Ella lo hace poco, lo domina poco, pero es muy buena, la verdad que sí. Y está muy bien para estas fechas, para este lunes, para este día de la luna, para esta noche de la luna, que se acercan las fechas, ya son fechas importantes. Ya llegó el invierno, ya es invierno en el Boulevard del Jazz, ya es invierno en nuestro corazón, y conviene que estemos juntos, que nos estrechemos, que nos calentemos un poco, y que este frío exterior que hace ahí fuera, pero aquí dentro hay mucha calidad, hay mucha calidez, fundamentalmente porque estás tú. Through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. I take the girls tonight and sing this sleigh song. Just let a bobtail bay 240 as his speed, and then hitch him to an open sleigh, and crack, you'll take the lead. Shooby dooby do do do do, shooby do bobby do do, shoo do bo do. Shoo do ba do do do ba do do do bo ba do do do.

simple phrase to kids from 1 to 92 many times, many ways. Merry Christmas to you. Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all that children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share. Sleigh bells in the air, everywhere. Yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here, families growing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Sleigh bells in the everywhere, yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here, families growing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Oh, that we could always see such spirit through. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. El Bulevar del Jazz. Have yourself a merry little Christmas. ¿Te has enterado? ¿Alguien te ha contado lo de Santa Claus que dije anoche y no te has enterado muy bien? Y entonces me querías preguntar cuál era mi opinión de Santa Claus. ¿Qué dije yo anoche? Pues brevísimamente, Santa Claus es una santa, es una mujer. Era y es y será siempre una mujer. No es un tipo de esos de barba peluda, blanca y tal, disfrazado, no. Era una mujer, era una santa. Efectivamente, la barba es un disfraz, los algodones dentro del cuerpo así para estar más gorda, no, era una mujer gorda, naturalmente así vestida. No tiene nada que ver con determinado producto carbónico, no, ni el color ni nada de eso. Eso es un rollo literario, casi para hacer publicidad. No, Santa Claus es así, y forma parte de la ilusión colectiva de muchas y de muchos. Pequeños, niños, jóvenes, mayores, de todo el mundo, no solamente del ámbito que siempre decimos de los Estados Unidos o del ámbito anglófilo. No. Es pariente cercano, muy cercano, de los Reyes Magos de Oriente barra Occidente, que son los que conocemos aquí, a los que cantan muchos niños y cantan muchas pandas y muchas cosas de esos los reyes magos, que son nuestros Reyes Magos. Bueno, pues Santa Claus es pariente bastante cercano en lo ilusorio, en las magias, en los regalos, en todas esas cosas, a los Reyes Magos de Oriente, porque Santa Claus no se sabe muy bien de dónde es. Hay teorías que dicen que efectivamente también era de Oriente, por aquello de las barbas blancas. En Oriente hay también barbas blancas. Pasa que no son tan peludas, tan largas, pero si te fijas y recuerdas, hay muchas fotos de hombres del Oriente con barbas blancas así incipientes, ¿a que sí? Bueno, pues este era una santa que tenía una barba postiza, porque ella no tenía barbas, pero tenía una barba postiza. Bueno, pues eso. A modo y semejanza de las barbas orientales. Bueno, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y que tengas unas fiestas magníficas, que tengas un año magnífico y sobre todo que tengas muy buena salud. Oh, Día Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Lovely treat along the Milky Way. Stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me on his workshop and told me his plans to me. Santa Claus is coming to town. be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. Once again, choirs will be singing Silent Night, those Christmas carols by candlelight. Please come home for please Christmas. Please come home please for come Christmas. Home. Not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations, just as sure as the stars shine above. This is Christmas. Won't you tell me you'll evermore roam Christmas and New Year? shoulder to cry on, a face on a lover with the fire in his heart. A man, I'm the cover, but you took me apart. Ooh, now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special. The very next day, you gave it away. Yeah, to save me from tears, I gave it to someone special. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Have yourself a merry little Christmas. Hay un viejo dicho bulevareño que ya hace muchos años que estamos aquí, ¿eh? Que este es un territorio que tiene muchos años. La explanada de las cantantes, el mirador del Tete, la gran avenida del blues y tantos lugares, el kiosco de Tante Clotilde, el pasaje de Beams. Bueno, pues hay un dicho antiguo que dice aquello de nunca segundas horas fueron malas. Y esta segunda hora no puede ser mala en absoluto. Este es un tipo grande. Este es un tipo espléndido, con una voz increíble para unos corazones y para unos oídos y para unos sentimientos increíbles como los tuyos. Mario Biondi. Mario Biondi contando las claves navideñas, el último trabajo, pero da igual si es el último, el penúltimo o de hace lo que sea. Con estos temas, con estas claves, con estas músicas, con estas expresiones, con estos giros, con estos silencios, con estas sonrisas, con esta mirada así ladeada, con este guiño, con esta broma, con este sarcasmo, con esta casi constante provocación en el mejor de los tonos. Saludo a Mario. Le agradezco que esté aquí despidiendo esta segunda hora nuestra de las fechas navideñas, aunque la próxima semana pues seguirán casi siendo fechas navideñas, pues sí, evidentemente, pero ya habrán pasado las fechas importantes y vendrán las historias del año nuevo y todos esos jaleos, pero las fechas importantes, entre comillas, lo de importantes, pues son ahora, o sea, son ya. Mario, bienvenido, muchas gracias. Scusi, ma non parlo per non disturbare. Mario Biondi. And just

the same. How that in Bethlehem was born the Son of God. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Si te acabas de acercar, esto es el Boulevard del Jazz. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Quien te habla da un poco igual, es lo de menos. Lo mejor es la música y, por supuesto, tú. Y la música es de un tipo inclasificable. Es fascinante, fantástico. Es increíble, es Mario Biondi. Mario Biondi cantando a la Navidad. Mario Biondi, nuestro Boulevard del Jazz, per te, per sempre, per l'amore, per la vita. Buon Natale. Te gusta, te piace. Pues muchas felicidades, felices fiestas, feliz Navidad, feliz todas esas cosas, feliz felicidad, ánimo, por supuesto, buen ánimo, y mucha salud, mucha buena salud, porque alguna vez me dijo una gitana maravillosa que las cosas cuando se dicen así sin decir el apellido pueden ser malas, cuidado. Hay que decir buena salud, como hay que decir buena suerte, como hay que decir buenas maneras, como hay que decir buenas voces, como hay que decir buenas noches también, o como hay que decir buen Mario Biondi. Thank you. Yeah.

Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. And so this is Christmas. For weak and for strong. For weak and for strong. For rich and the poor ones. The world is so. For black and for white, for yellow and red ones, let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear. Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. So this is Christmas. And what have you done? Ahora sí, ahora ya tengo que decirte adiós. Adiós, hasta la próxima semana. El próximo sábado por la noche, si quieres, estaremos otra vez aquí juntos en nuestro, en tu Boulevard del Jazz, en RAI. En Radio Andalucía Información. En tu Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez. Te acompaño, como siempre, en la edición, tu amigo Fran Hernández. Y ambos te deseamos lo mejor de lo mejor. Muchísimas felicidades. Muy buena salud. Un abrazo muy fuerte donde quiera que estés, amigo, y un beso inmenso, viajero, grande y enorme, donde quiera que estés, amiga. Buenas noches. Cuidaros mucho. Un abrazo. Un beso. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. And so this is Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. For weak and for stronger. For weak and for strong. For rich and the poor ones. The world is so wrong. Yeah. And so happy Christmas. For black and for white. For yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas. And a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. And so this is Christmas. And what have you done? Another year. Just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear one. Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. Mario wishes a